doble de valor si en este arte tan querido un decreto ha establecido el día del payador, siendo el arte superior guiado por 10 consonantes, por todos sus integrantes que en conjunto han trabajado, la falla allá en Chile ha dado 10 pasos hacia adelante. Desde Argentina, Ricardo Pino, un hermano de ustedes. Saludo con gran fervor la conquista magistral de un día nacional al chileno payador. Esto es un acto de amor a vuestro pueblo tan pleno. Es algo así tan bueno que con el corazón se pinta en julio, el día 30. Es del payador chileno. Felicitaciones por las conquistas. Por la conquista, hermanos payadores chilenos, saludo grande a todo el pueblo que amo tanto de este país hermano que es Chile. Desde el Brasil, Paulo de Freitas Mendoza, el payador brasileño.